Continuamos en Entre Mate y Mate. Bueno, el día de ayer, fue el 10 de mayo, fue el Día Mundial de los Medios de Comunicación Social. Y a partir de este tema reflexionamos y nos gustaría tener alguna voz que represente a las radios comunitarias. Y en este caso estamos comunicados con Juan Nicastro de Radio La Minga de Villa Yardino. ¿Cómo estás, Juan? ¿Cómo andás? Buen día. Acá, agitado, che. Son agitados los días. Son agitados los días, ¿no? Sí, estamos viviendo momentos convulsionados para en todos los rubros, por así decirlo. Juancito, te queríamos consultar a partir de esto y como introducíamos recién, bueno, ¿cuál es tu visión de la comunicación desde la perspectiva de lo que son medios comunitarios? Bueno, pensé varias cosas. No tenemos mucho tiempo, así que vamos a ir abreviando. Lo primero es que nosotros en una situación de crisis, sí, que casi siempre estamos en situación de crisis, nosotros tenemos que estar adentro del pueblo, adentro del pueblo, ¿no? Tenemos que tener esa conciencia de que todas las dificultades que está viviendo el pueblo, un pueblo que está siendo castigado, que está siendo atacado, sí, en Argentina, en toda Latinoamérica y en todo el mundo. Nosotros somos pueblos que estamos bajo ataque. ¿No? Nosotros estamos sufriendo ataques económicos, ataques psicológicos, porque nos atacan con tecnologías que difunden miedo. Sí. ¿No? Son mensajes y tecnologías, ¿no? Que van trabajan en conjunto. Uh-huh. ¿No? Entonces, nosotros tenemos que estar adentro de ese pueblo atacado y tenemos que estar haciendo varias cosas al mismo tiempo. Por un lado, tenemos que hacer un rapidísimo trabajo de detectar cuál es la información real, sí, y difundirla rápidamente. Nosotros tenemos, en época en que hay tanta información falsa, uh-huh, nosotros tenemos que rápidamente detectar cuál es la información verdadera. Tenemos que además agregar toda la información que falta. Sí. Porque vivimos en un mundo poblado de información donde la palabra justamente de nuestros pueblos falta. Claro. No está, ¿no? Entonces nosotros tenemos que estar al servicio de ir poniendo al aire las voces reales del pueblo. Bien. Esto es un trabajo que no es fácil, o sea, tenemos que estar viendo a ver qué está pasando en todos los ámbitos. Exactamente. ¿Crees, Juan, que sirven las radios comunitarias para amalgamar un poco y unificar criterios mismo dentro de la comunidad para, por ejemplo, que se desarrollen en este momento tan convulsionado actividades, huertas comunitarias, trueques, un montón de actividades que van de la mano de recomponer un poco lo que no puede proveer la economía tradicional? ¿Es este un momento para que la información también circule constructivamente? Sí, claro que sí. Lo que pasa es que esto tenemos que acompañarlo de una... Nosotros tenemos que asumir que estamos en un momento en que tenemos muchas posibilidades de crecimiento en cuanto a nuestras organizaciones, en cuanto al trabajo comunitario. Tenemos muchas posibilidades, sí, pero tenemos que asumir que estamos bastante flojos. Uh-huh. O sea, así como nosotros tenemos que asumir que nuestras radios comunitarias tienen muchísimo por mejorar, sí, nosotros no podemos estar tranquilos, no podemos decir, ah, bueno, estamos re bien con nuestras radios comunitarias. Uh-huh. No, nosotros necesitamos mejor equipamiento, necesitamos más capacitación, necesitamos más trabajo en red. Nosotros podemos decir que estamos, por ejemplo, en Argentina, tenemos el Foro Argentino de Radios Comunitarias, sí, tenemos redes regionales, tenemos mucho trabajo lindo, uh-huh, pero para lo que es necesario realmente para enfrentar un ataque tan fuerte como el que estamos recibiendo a nivel mediático, nosotros tenemos mucho más por crecer. Nosotros tenemos que, a mí me parece que nosotros tenemos que reconocer la desventaja en la que estamos. No, yo no digo estar llorando, estamos trabajando, estamos poniendo el lomo, estamos, uh-huh, dándole con todo, pero tenemos un enemigo gigante con redes de máxima tecnología. Bien. Entonces nosotros tenemos que asumir en qué situación estamos y desde ahí hacer todo lo que podamos, ¿no? Sí. Nosotros tenemos un escenario nuevo en, sí, donde hay un gobierno que ha planteado que va a darle espacio a la comunicación comunitaria, uh-huh, Y bueno, nos, tenemos por delante concretarlo. Te iba a consultar en ese sentido, Juan, si lo que comúnmente es conocido como la ley de medios, en su momento, más allá de todo lo que fue la confección y todos los grupos de especialistas que participaron, si no, en un punto no está en el debe el tema de, por ejemplo, otorgarle muchas más licencias a las radios comunitarias y democratizar bastante más las voces, porque seguía, más allá del diferendo con, en particular con el grupo Clarín, seguía habiendo una gran concentración, ¿verdad? Claro, claro, claro, lo tenemos recontra pendiente, lo tenemos muy pendiente y depende de nosotros, no tenemos que esperar a que sea el gobierno el que lo instrumente, ¿no? Nosotros tenemos, tenemos un grandísimo desafío porque nos planteamos un trabajo en conjunto con un gobierno. Uh-huh. Eso implica que, ya lo hemos visto por nuestra experiencia a lo largo de tantos años, se pone en juego la independencia de los medios. Bien. ¿No? Se pone en juego la independencia, porque la gente quiere que nuestros medios continúen siendo independientes, no quieren que los, nuestros medios pasen a ser propagadoras de un gobierno. ¿No? Uh-huh. Y entonces hay que tener ahí un criterio, una revisión cotidiana de lo que estamos haciendo, ¿no? Nosotros queremos seguir siendo independientes y queremos construir en conjunto con un gobierno que declara objetivos con los cuales coincidimos, ¿no? Bueno, eso es un es difícil. Bien. Claro que es difícil, pero sí, hay que darle para adelante con respeto, con humildad. Uh-huh. y dando pasos y no quedándonos en silencio o esperando. Sí. Sino insistiendo con la propuesta, pensando qué dificultades hay y volviendo a dar propuesta y bueno, y hacerlo de forma grupal, no hacerlo cada uno de manera individual, sino volver a apostar al trabajo en red para lograr estos objetivos. ¿Y qué nos estaría faltando, Juan, a tu criterio, justamente para amalgamar al conjunto de los medios comunitarios, de estas voces alternativas populares a los grandes medios de comunicación? Lo que falta es que cada una de las radios esté más sólida. Nosotros, cuando yo te hablaba de la debilidad en la que estamos, uh-huh, es que la realidad hoy es que nos cuesta mucho sostener nuestras radios. Sí. Estamos en una situación de emergencia en nuestras radios. Entonces no es que la radio está, tiene su reunión y somos 50 personas y decimos, che, ¿quiénes son los que se están ocupando del tema articulación nacional? ¿Cómo va el tema de tal y tal? No, nuestra realidad es que somos grupos más chicos, con gente que está sobrepasada de tareas, ¿no? Con mucho voluntariado. Con toda la gente, todas con sus problemas económicos, sí, que no llegan a fin de mes, y en esas condiciones queremos hacer todo, queremos hacer el trabajo territorial local, queremos hacer el trabajo de articulación provincial, queremos hacer el trabajo de articulación nacional e incluso lo internacional. Mm. Y bueno, es lógico, nuestros resultados van de la mano de nuestra realidad, ¿no? Por eso es tan importante asumir nuestra debilidad y trabajar en fortalecernos. Y ahí sí vamos a poder tener mejores planteos, más tiempo para articular regionalmente y nacionalmente, ¿no? Va todo de la mano, ¿no? Va todo de la mano. En la medida también que nosotros tengamos esa conciencia de lo importante que es la red, y entonces no le digamos al resto, che, disculpen, me bajo de la red porque no tengo más tiempo. No, aunque sea un ratito, trabaja en red, porque si no tenemos red, No vamos a poder lograr los objetivos que nos estamos planteando. Perfecto, Juancito, clarísimo. Te queremos agradecer un montón por el contacto. Bueno, te mandamos un gran abrazo y estamos al habla pronto. Una cosita más, sí, déjame decir. ¿Cómo no? Siempre mucha atención a qué transmitimos. Bien. ¿Qué transmitimos? No queremos transmitir miedo. Perfecto. No queremos transmitir una esperanza vacía, sino que es una esperanza en función de proyectos concretos de construcción comunitaria. ¿Mm? Entonces, ese es uno de los algo que lo tengo presente todos los días, ¿no? ¿Qué transmitimos? No queremos transmitir miedo, queremos transmitir una esperanza, pero basada en cosas concretas, en trabajos concretos, en redes que existen. ¿Mm? No en un discurso de la esperanza, sino en una construcción desde abajo, desde lo concreto. Juancito, te queremos agradecer un montón y bueno, nos estamos comunicando pronto. Muchas gracias por el contacto. Todos los días. Un abrazo. Un abrazo grande. Gracias.